La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Décima semana del tiempo ordinario y domingo 11. El año litúrgico, llegados ya a estas fechas, entra en un periodo, digamos, más tranquilo, en el que no hay celebraciones tan importantes como las que hemos venido celebrando desde el Adviento: Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Ascensión, Pentecostés, y enseguida de Pentecostés aquellas cuatro fiestas o solemnidades de grande síntesis: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el domingo de la Santísima Trinidad, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Llegados, como digo, a estas alturas del año litúrgico, no tenemos ya tiempos fuertes, aunque sí habrá alguna solemnidad importante como la Asunción de la Virgen o Todos los Santos. Viviremos pues el curso pacífico del tiempo ordinario y así llegaremos, con el favor de Dios, a ese final formidable del año litúrgico de la Iglesia, que es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En esta fase, pues, más simple y ordinaria del tiempo litúrgico, me podré permitir añadir a mis comentarios a la liturgia de la semana algunas catequesis sobre temas más generales de la liturgia, como la misa, las horas, los sacramentos, la espiritualidad litúrgica. Hoy concretamente voy a hablarles en general de la liturgia de la Iglesia, la naturaleza de la liturgia católica. Partimos de la definición que el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, la Constitución Conciliar sobre la liturgia, da de la naturaleza de la liturgia. Dice así: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Hace poco, en la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, consideraba esa condición sacerdotal de Jesucristo, que nos aparece manifiesta desde el primer momento en el Nuevo Testamento, ya cuando el Bautista presenta a Jesús en público diciendo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nos está diciendo el Bautista: «Este es el sacerdote que va a establecer la nueva alianza en el sacrificio de su propio cuerpo y sangre». La Carta a los Hebreos, que es el primer tratado de cristología, también contempla a Jesucristo ante todo como sacerdote santo, eterno, inmaculado, mediador de una alianza nueva, sellada con su sangre. Contempla la Carta a los Hebreos el sacrificio de Jesucristo como la culminación de toda esa historia cultual, litúrgica, sacrificial del Antiguo Testamento. Todos aquellos sacrificios antiguos ya no tienen sentido ni valor religioso. Tenemos ahora el sacrificio único, ofrecido por Cristo en la cruz, que permanece para siempre, con una fuerza infinita de reconciliación entre Dios y los hombres, de purificación por los pecados del mundo. Lo peculiar, pues, del sacerdocio de la nueva alianza es precisamente que en él se identifica el sacerdote y la víctima. No hay una alteridad entre el sacerdote que ofrece un sacrificio y la víctima sacrificada, sino que Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Pues bien, como recordábamos, la liturgia de la Iglesia, según define el Vaticano II, es precisamente el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ese sacerdocio grandioso que se contempla no solamente en la Carta a los Hebreos, sino prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento. En todos ellos Jesucristo aparece como aquel que, ofreciendo el sacrificio de su vida, nos purifica de los pecados, nos reconcilia con Dios, nos comunica el Espíritu Santo, el Espíritu de filiación. El mismo Cristo, en la última cena, entiende su muerte como un sacrificio de redención, de expiación por el pecado. Este es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados vuestros y de todos los hombres. Pues bien, nosotros en Cristo somos también sacerdotes. Todo el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal. Todos los cristianos formamos un sacerdocio santo, un linaje escogido, un sacerdocio real, como dice San Pedro en la primera carta, un pueblo destinado a proclamar entre los hombres la gloria de Dios. También en el Apocalipsis, los cristianos, especialmente los mártires, aparecen como sacerdotes de Dios, así son llamados en varios lugares de ese libro de San Juan. Esta inmensa dignidad sacerdotal de los cristianos les viene precisamente de su unión sacramental a Cristo sacerdote. Y esto se ha sabido siempre, no es, por decirlo así, un invento del Concilio Vaticano II. Leemos, por ejemplo, en la Suma de Santo Tomás, que todo el culto cristiano deriva del sacerdocio de Cristo. Y por eso es evidente que el carácter sacramental es específicamente carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio son configurados los fieles según los caracteres sacramentales, que no son otra cosa sino ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo, del mismo Cristo derivadas. Los caracteres sacramentales a los que alude Santo Tomás, que nos configuran a Cristo y nos hacen participar de su condición sacerdotal, son por supuesto el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Pues bien, lo propio de la liturgia de la Iglesia es eso. En la liturgia, Jesucristo ejercita su sacerdocio unido a su pueblo sacerdotal, que es la Iglesia. Y como dice el Concilio, en el Sacrosanctum Concilium número 7, realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. En esta obra tan grande, está hablando de la liturgia. En la liturgia, Cristo obra siempre unido a su Iglesia, y de este modo glorifica a Dios y santifica a los hombres. Cualquier acción litúrgica, como enseña Pablo VI, cualquier misa, por ejemplo, aunque esté celebrada privadamente por el sacerdote, sin embargo no es privada, sino que es un acto de Cristo y de la Iglesia. Así lo dice en la encíclica Mysterium Fidei. Más aún, toda la vida cristiana ha de ser una liturgia permanente, un sacrificio espiritual continuo. Toda ella, toda la vida cristiana, encuentra en la Eucaristía su fuente y su culmen. La Eucaristía es acción de gracias, es sacrificio, es un sacrificio eucarístico, y nosotros hemos de dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Por eso le pedimos a Dios, por ejemplo en la anáfora tercera eucarística, que nos transforme en ofrenda permanente. Se lo pedimos porque tenemos conciencia de ser sacerdotes, sacerdotes y víctimas al mismo tiempo. Le pedimos a Dios que nos transforme en ofrenda permanente porque sabemos que toda nuestra vida tiene que ser un culto incesante, que continuamente glorifique a Dios y colabore a la santificación de los hombres. Esta condición litúrgica de toda la vida cristiana aparece muy claramente expresada en los textos del Nuevo Testamento. San Pablo, por ejemplo, en la Segunda Corintios habla de la limosna como de una liturgia. Y también en la Primera Corintios nos dice que comer, beber, hacer cualquier cosa, todo ha de hacerse para gloria de Dios en acción de gracias. En la carta a los Filipenses, San Pablo entiende la entrega misionera del apóstol como una liturgia, un sacrificio espiritual. Y en la carta a los Romanos nos habla de la evangelización como de un ministerio sagrado. La carta a los Hebreos contempla la oración de los fieles como un sacrificio de alabanza, y lo mismo hace el libro del Apocalipsis, en el que San Juan contempla la oración de los fieles que asciende en alabanza a Dios y en intercesión como un incienso perfumado. En fin, los cristianos, como dice San Pablo en Filipenses 4, hemos de entregar día a día nuestra vida al Señor como perfume de suavidad, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. O como dice en la carta a los Romanos, hemos de ofrecer nuestra vida al Señor como hostia viva, santa, grata a Dios. Este ha de ser nuestro culto espiritual. Como ven, en todos estos textos se nos afirma que toda la vida cristiana ha de tener un carácter litúrgico, sacrificial, cultual. Toda la vida cristiana ha de ser una acción de gracias permanente, un sacrificio espiritual continuo. Ahora bien, la liturgia de nuestra vida encuentra en la liturgia sacramental, concretamente en la Eucaristía, su fuente, su potenciación permanente. Estamos llamados, pues, a ofrecer a Dios el culto litúrgico y sacramental, y el culto continuo de una vida entendida como un sacrificio espiritual continuo. Y de este modo, todos los cristianos ejercitamos con Cristo su único sacerdocio en una vida sacerdotal permanente. Por otra parte, el Concilio distingue entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial jerárquico. Y nos dice, en la Lumen Gentium, en el número 10, que, aunque diferentes esencialmente, y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Esta es, pues, la liturgia de la Iglesia, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, el ejercicio que Cristo hace de su sacerdocio unido siempre a su esposa, la Iglesia. 11 de junio celebraremos, Dios mediante, la memoria litúrgica de San Bernabé, a quien la Iglesia honra como a uno de los apóstoles. No era propiamente del colegio apostólico, pero sí muy próximo a ellos ya desde el primer momento. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, habla de él diciendo: José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que traducido significa hijo de la consolación, levita, chipriota de linaje, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 4. Sabemos, nos dice el mismo San Lucas en Hechos 4, que los discípulos de Cristo tenían un solo corazón y una sola alma, y que lo poseían todo en común. En todo caso, se ve que el gesto de José, llamado Bernabé, causó mucha impresión entre los primeros cristianos y resultó admirable, edificante. Dice de Bernabé San Lucas que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de la fe, en Hechos 11. Sabemos que desempeñó un papel predominante en la organización de la primera iglesia. También sabemos de él que cuando Pablo llega a Jerusalén, a poco de su conversión, todos recelaban de él. Bernabé intercede en favor de Pablo y los apóstoles y discípulos deponen su actitud recelosa y admiten a Pablo en el grupo apostólico. La primera persecución que sufren los cristianos en Jerusalén, que culmina con la lapidación de San Esteban, ocasiona que muchos de ellos se dispersen por Fenicia, Chipre, Antioquía y anuncien a los judíos la palabra de la buena nueva. Algunos de ellos se llegan a Antioquía y, contra lo que hasta entonces era costumbre, anuncian la buena nueva no solamente a los judíos, sino también a los paganos. Y muchos de estos de Antioquía se convirtieron al cristianismo. Llega la noticia a Jerusalén, a los apóstoles, y para asegurarse envían los apóstoles a Bernabé, y al llegar a Antioquía y ver cómo la gracia de Dios ha actuado allí, se alegró mucho y exhortó a todos a perseverar, fieles al Señor. En este caso vemos cómo la acción de Bernabé, reconociendo la autenticidad de la vida cristiana en aquellos gentiles, contribuye eficazmente a llevar a los paganos la luz de Cristo. Durante su estancia en Antioquía, nos dice Lucas en Hechos 11, se agregó una gran muchedumbre al Señor, de tal manera que Bernabé estimó conveniente pedir la ayuda de su amigo y recién convertido Pablo de Tarso. Por un año estuvieron ambos apóstoles trabajando juntos en Antioquía, y fue entonces cuando en Antioquía los discípulos de Cristo comenzaron a llamarse cristianos. Hasta este éxito apostólico de Bernabé y Pablo en Antioquía, la iglesia iba creciendo sobre todo en medios judíos. Es ahora cuando los apóstoles impulsan con más determinación la evangelización de los gentiles. Y la primera gran misión apostólica entre ellos es confiada a Bernabé y a Pablo. Hay en Jerusalén una asamblea litúrgica en la cual el Espíritu Santo dice: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los llamo. Y entonces los profetas y doctores de la primera comunidad, después de orar y de ayunar, les imponen las manos para conferirles la misión de evangelizar a los gentiles. Es una ceremonia solemne de envío para la evangelización. Chipre fue el campo primero de la acción apostólica de Pablo y Bernabé. Era una isla famosa ya desde antiguo por su cultura, por la feracidad de sus campos, por la riqueza de sus minas de cobre. Chipre, por supuesto, era pagana en su inmensa mayoría, pero se ve que el Espíritu Santo suscitaba almas abiertas al don de Dios, y entre ellas hay que mencionar al procónsul de la isla, Sergio Paulo. En cuanto tuvo noticia de la presencia de los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, manda llamarlos y el procónsul creyó en la fe cristiana. Según parece, Pablo cambió su nombre de Saulo por el de Pablo en honor del procónsul Sergio Pablo. Sigue el viaje apostólico de Bernabé y de Pablo en Pafos, en Perge, y en Antioquía de Pisidia también había judíos que se reunían en la sinagoga. Nos dice San Lucas que muchos de los judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron entonces a Pablo y a Bernabé. Y los judíos del lugar envidiaban este éxito apostólico y comenzaron a insidiar contra estos dos apóstoles, y a causa de un tumulto hubieron de huir a Iconio. También de Iconio tuvieron que salir los dos apóstoles en fuga, pero no sin antes haber conseguido muchas conversiones. Nos dice San Lucas, creyó allí una numerosa multitud de judíos y griegos. Pasan Bernabé y Pablo seguidamente a Listra, donde había una pequeña colonia judía, y allí, al realizar un milagro espectacular en un paralítico nacimiento, se alzó de tal modo el entusiasmo en la muchedumbre que, en dialecto licaónico, decían: «Dioses en forma humana han descendido a nosotros». Y a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Hechos 14. Incluso los mismos sacerdotes paganos ya estaban dispuestos a ofrecer sacrificios con toros enguirnaldados en honor de estos dos apóstoles. Ellos tuvieron que rechazar enérgicamente este intento idolátrico, asegurándoles que ellos eran hombres. Sin embargo, no mucho después, a causa de la persecución de los judíos, se levanta la muchedumbre, la misma que antes había aclamado a estos dos apóstoles como dioses, y apedreando a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, donde le dejaron por muerto. Sigue el viaje misionero de Bernabé y Pablo, y en Antioquía de Siria encuentran que la comunidad está afectada por una grave discusión provocada por los cristianos judaizantes de Jerusalén, que exigían la circuncisión para ingresar en la iglesia. Bernabé se opone rotundamente y la influencia suya en este debate fue decisiva, tanto por la fuerza de sus argumentaciones como por las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por su medio. Así se nos cuenta en Hechos 15. Sabemos por 1 Corintios 9 que Bernabé trabajó con Pablo en la evangelización de Corinto. Algunas fuentes antiguas aseguran que Bernabé continuó su apostolado en Alejandría, en Roma, en Milán, y que finalmente fue martirizado en Chipre. Con todo esto, San Bernabé fue considerado por muchos de los santos padres antiguos como un verdadero apóstol de Cristo. Incluso se le atribuyó una epístola, también se le atribuyó un evangelio, que ciertamente no es auténtico por su fondo herético y su tonalidad gnóstica. Tanto en Oriente como en Occidente, la fiesta de San Bernabé se celebra el 11 de junio, y el canon romano, el más antiguo de la Iglesia latina, lo cita con un rango próximo al de los apóstoles. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, se reza en el canon. En fin, demos gracias a Dios por este hombre de fe lleno del Espíritu Santo, uno de los primeros discípulos de Cristo, que se despoja de sus bienes y se entrega hasta la muerte a la difusión del Evangelio y a la salvación del mundo. Glory. Este lunes y a lo largo de las misas feriales de las semanas 10 y 11 del tiempo ordinario, la Iglesia lee la segunda carta a los Corintios. Corinto, ciudad próxima a Atenas, se abría al mar por dos puertos, uno al Egeo, al oriente, y otro al Adriático, al occidente, el mar Jónico. Era una ciudad con gran actividad comercial, muy poblada. Se calcula que en tiempos de San Pablo tenía 200.000 hombres libres y 400.000 esclavos. Una ciudad de 600.000 habitantes era entonces una de las mayores del mundo. Y allí había gentes de diversas nacionalidades, era un centro de cultura, de comercio, de riqueza, también de muchos vicios. Todos los cultos del Mediterráneo y del Oriente Próximo estaban representados en la ciudad de Corinto. También el culto a Afrodita, la Venus griega. El templo de Afrodita se alzaba en lo alto de la Acrópolis y, según cuenta Estrabón, había en ese templo más de 1000 hieródulas, dicho en otros términos, prostitutas sagradas. Corinto tenía una mala fama bien ganada en el mundo de su tiempo. Existían palabras eufemísticas como corintia, corintio, vivir a lo corintio, para expresar la vida mala de mujeres y hombres libertinos. Es de notar que esa descripción tremenda que hace San Pablo en el capítulo primero de los Romanos sobre los pecados del mundo pagano está escrita precisamente en Corintio. Es decir, que el retrato de los pecados del paganismo antiguo de Romanos 1 es un retrato que San Pablo hace al natural. Cuando el apóstol Pablo acomete la misión de evangelizar esta ciudad de Corinto, siente miedo, se ve desanimado. Y ha de ser el Señor quien le anima, asegurándole su asistencia y diciéndole que en aquella ciudad tenía él, el Señor, muchos elegidos. Lo leemos en Hechos 18. Y así fue en efecto. En Corintio muchos judíos, paganos y prosélitos del judaísmo respondieron positivamente a la predicación de San Pablo, que fue a Corinto en torno al año 50. Allí permaneció, acompañado de Silas y de Timoteo, un año y medio. En aquel ambiente griego corrompido nace pues una comunidad cristiana eclesial. Y aquellos recién conversos, por lo que dice el mismo San Pablo, el fundador de aquella iglesia local, eran cristianos muy incipientes. En la primera carta a Corintios, capítulo 3, San Pablo les dice: «Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no os di comida porque aún no la admitíais, y ni aun ahora la admitís, porque todavía sois carnales. Si hay entre vosotros envidia y discordias, no prueba esto que sois carnales y vivís a lo humano». En este texto de San Pablo se ve que, para él, ser carnales, ser como niños en Cristo, vivir a lo humano, eran expresiones equivalentes. Todas ellas significan lo mismo: que estos cristianos están todavía muy verdes, muy incipientes, débiles en la fe, en la esperanza, en la caridad, que no han acabado de asumir la vida cristiana, sino que la viven todavía precariamente, en formas infantiles, carnales, a lo humano. Viviendo estos primeros cristianos corintios en una ciudad en la que había mucho dinero, mucho vicio, muy malas costumbres, uno de los problemas morales más importantes entre los cristianos corintios era la fornicación. Al comienzo de la primera Corintios 5 dice San Pablo esta enormidad. Dice: «Es ya público que reina entre vosotros la fornicación». Llama la atención, sin embargo, que San Pablo da a los corintios una altísima doctrina. Recuerden, por ejemplo, en la primera Corintios 6 lo que les dice en referencia a no tener pleitos. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no el ser despojados? Les reprocha que acudan ante tribunales paganos para dirimir pleitos entre cristianos hermanos. Es también escribiendo a los corintios, en la primera carta en el capítulo 7, donde San Pablo da una altísima doctrina sobre la virginidad y el matrimonio. En el capítulo 6 de la primera a los corintios, el apóstol, precisamente para superar el vicio de la fornicación, recuerda a los corintios que son miembros de Cristo, que son templos del Espíritu Santo. La doctrina del cuerpo místico la encontramos en 1 Corintios 12, el himno a la caridad en 1 Corintios 13. Son muy altas las enseñanzas que el apóstol dio a los corintios, siendo así que todavía estaban en una situación espiritual muy incipiente. En la segunda carta a los corintios nos damos cuenta de que se ha producido un cierto enfriamiento en las relaciones de San Pablo y la comunidad, y esto causado sobre todo por las calumnias suscitadas por ciertos judaizantes que han perturbado la comunidad cristiana, introduciendo en ella doctrinas contrarias a las enseñadas por su fundador, San Pablo. En la primera parte de la carta segunda a los corintios, el apóstol hace una apología de sí mismo. Trata de sanar sus relaciones con la comunidad cristiana de los corintios y hace una descripción formidable de lo que es el ministerio apostólico en esta alianza nueva. Exalta la potencia de Dios que se manifiesta en la debilidad de sus apóstoles. Hay una segunda parte, el capítulo 8 y 9, en la que San Pablo promueve entre los corintios una colecta en favor de los fieles de Jerusalén. En ese lugar, San Pablo da a la comunicación de bienes entre los hermanos cristianos una altísima motivación, la más alta que puede darse. Conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para enriquecernos en su pobreza. De este planteamiento del apóstol se sigue una consecuencia evidente. Los fieles cristianos ricos deben bajar a la pobreza para poder ayudar a sus hermanos necesitados. Solamente así serán fieles discípulos de Jesucristo, cristianos que continúan la caridad de Cristo en este mundo. La segunda carta a los corintios tiene una tercera parte, a partir del capítulo 10 hasta el 13, en la que el apóstol polemiza con sus adversarios, contestando a las acusaciones que le hacen y haciendo el elogio de su propio ministerio. En esta segunda carta a los corintios, el apóstol tiene palabras de gran ternura. En el capítulo 7, acogednos en vuestros corazones, a nadie hemos agraviado, tengo mucha confianza con vosotros, tengo en vosotros gran motivo de gloria. Hace también el elogio de los corintios. Les dice, por ejemplo, en el capítulo 3, es notorio que vosotros sois carta de Cristo, escrita por nosotros mismos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne que son vuestros corazones. A estas palabras llenas de ternura y de elogio, añade también otras en las que hace valer con energía su autoridad apostólica. Así, por ejemplo, en el capítulo 10, cuando dice, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, destruyendo consejos y toda altanería que se levante contra la ciencia de Dios y doblegando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, prontos a castigar toda desobediencia y a reduciros a perfecta obediencia. En el capítulo 12 ha dicho San Pablo que la fortaleza de Dios se manifiesta de un modo especial en la debilidad del hombre. Dice así: tres veces había pedido al Señor que pasara de mí aquella prueba, pero él me dijo: te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. Por eso me complazco ahora en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias sufridas todas por Cristo, porque cuando parezco más débil, entonces es cuando soy más fuerte. En la segunda carta a los Corintios, haciendo San Pablo la apología del ministerio apostólico, da rasgos bellísimos acerca del ministerio de los evangelizadores enviados por Cristo. Dice, por ejemplo: yo no busco vuestros bienes, sino a vosotros mismos. Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestras almas, aunque amándoos con mayor amor, sea por vosotros menos amado. En el capítulo 12. San Pablo hace un retrato muy vigoroso de la figura de los apóstoles. En el capítulo 6 insiste, por ejemplo, en la participación que ellos tienen especial en la cruz de Cristo. Dice: ministros de Dios, en paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, como moribundos, como mendigos, enriqueciendo a muchos. Pero insiste también mucho en cómo donde abunda el sufrimiento por Cristo, sobreabunda el gozo de su consolación. Es precioso el comienzo de la segunda carta cuando dice San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el mismo consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Más aún, como dice en el capítulo 4, para él los sufrimientos de este mundo no son nada, pues por la momentánea y ligera tribulación se nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. En fin, la carta termina con un saludo trinitario: la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Domingo 11 del tiempo ordinario. En el Evangelio, que es Mateo 9, se nos narra la elección de los 12 apóstoles, se ve claramente que su institución nace de la compasión que el corazón de Cristo siente hacia las gentes que ve extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Así comienza el Evangelio del domingo próximo y enseguida viene la institución de los 12 apóstoles. Cristo sigue obrando por ellos la predicación del Evangelio, la glorificación del Padre, la salvación de los hombres. En Marcos 3:13 se narra la elección de los apóstoles con estas palabras: Cristo llamó a los que quiso, vinieron a él y eligió 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Es decir, los constituye compañeros suyos y colaboradores suyos en la obra del reino. Estas son las dos coordenadas de una nueva forma de vida, la vida apostólica. Primera coordenada, compañeros de Jesús. Segunda, colaboradores suyos en el anuncio y en la difusión del reino. Las dos coordenadas de la vocación laical son la familia y el trabajo. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Ahí está el mandato de Dios que establece la familia. Someted la tierra y dominadla. Ahí está la vocación laboral, el trabajo del hombre. Pues bien, los apóstoles han de dejarlo todo, la familia y el trabajo, para entrar a vivir como compañeros de Jesús y como colaboradores suyos. Por eso, a la hora de caracterizar la vocación apostólica, que es la matriz de la que parten todas las vocaciones sacerdotales y religiosas en sus diversas modalidades, hemos de señalar algunas notas características. En primer lugar, la iniciativa es de Cristo. Llamó a los que quiso. Lo normal en tiempos de Jesús era que los discípulos, los talmidim, eligieran ellos a su maestro, al rabí. Pero el maestro de Nazaret cambia esta tradición. Es él quien elige a sus discípulos. Es él quien señala las condiciones del seguimiento. Es él quien llama personalmente a sus elegidos y les dice: sígueme. La vocación apostólica parte, pues, de la iniciativa absoluta y gratuita del Señor. Es, pues, una vocación divina, que implica una especial llamada del mismo Dios. Una segunda nota es el dejarlo todo. Los apóstoles lo dejan todo, la barca, las redes, la oficina de recaudación de impuestos, lo que tenían o lo que hubieran podido tener, para seguir a Jesús. La vocación apostólica no implica, pues, solamente un desprendimiento espiritual, un tener como si no se tuviera, según esa frase de 1 Corintios 7. Exige un desprendimiento también material, un no tener. Para seguir a Jesús como discípulo es preciso dejarlo todo: padres, mujer, hermanos, casa, tierras, negocios, barcas, redes. Dejarlo todo por amor a Cristo y a su reino. Los apóstoles, pues, y todos aquellos que en una u otra modalidad siguen su vocación, dejarlo todo y seguir a Jesús, son hombres que, expropiados de sí mismos, han sido apropiados por Dios de una manera especial para entregarlos al servicio del bien espiritual de los hombres. Una tercera nota decisiva es el vivir con Jesús, el vivir como compañeros de Jesús. Habrá que decir que este es el rasgo esencial de la vocación apostólica. Los apóstoles pudieron dejar mujer e hijos porque entraban a vivir como compañeros de Jesús. A ellos les ha dicho Jesús: seguidme, que yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando su familia y su oficio, entran a vivir en una nueva familia y a servir un nuevo oficio. Siguiendo al maestro, ellos reciben catequesis especiales, más claras que aquellas que el pueblo recibía escuchando las parábolas de Jesús. Pero sobre todo, ellos aprenden de Jesús por la convivencia con Él. Están unidos a Jesús por una amistad muy profunda y han de seguirle siempre en la adversidad y en el éxito, y también cuando no le entiendan. Así Jesús podrá decirles al final: «Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas». Lucas 22. En cuarto lugar, son llamados los apóstoles para ser enviados a predicar el Evangelio. Son constituidos colaboradores especialmente próximos de Jesús, de tal modo que la vocación apostólica implica una especial y exclusiva dedicación a colaborar con el Señor en su propia misión, en la misión que Él recibió del Padre. El apóstol, de este modo, viene a ser un elegido, un llamado, un consagrado, un enviado, como en el Antiguo Testamento lo fue, por ejemplo, Moisés: «Yo te envío para que saques a mi pueblo de Egipto». Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. De Pablo dice el Señor: «Es este un instrumento elegido por mí para que lleve mi nombre ante las naciones». Hechos 9. La vocación apostólica llama a estas concretas obras buenas propias de la misión de Cristo. No llama a otras obras buenas, por nobles que éstas sean. No, los apóstoles son enviados al mundo para cumplir la misma misión que Cristo recibió por mandato del Padre. Una quinta nota caracterizadora de la vocación apostólica: sufrir con Jesús. Cristo dice a los 12: «Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán». Estas palabras pueden ser referidas a todos los cristianos, pero indudablemente van especialmente referidas a los apóstoles, que han de representar, hacer presente a Cristo en medio de los hombres. Si el mundo ha perseguido a Cristo, a ellos también les perseguirá especialmente. Así lo vemos por el mismo testimonio de la historia. Las persecuciones del mundo siempre han castigado muy especialmente a los pastores sagrados, obispos, sacerdotes, diáconos, a los religiosos, a aquellas personas que, dejándolo todo, se consagran exclusivamente a Jesús para vivir con Él y para Él. Recordemos, en fin, la sexta nota caracterizadora de la vocación apostólica: la especial confortación del Espíritu Santo. Es natural que el hombre que se ve llamado y enviado por Dios a una misión sobrehumana sienta temor o confusión. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Esa pregunta de Moisés en Éxodo 3 se la puede hacer cualquier apóstol. Es necesaria, pues, una especialísima confortación divina, que viene a ser precisamente el elemento constitutivo de la vocación apostólica. Yo estaré contigo. Es esa confortación especial del Señor a sus elegidos, a sus consagrados, a sus enviados. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Mateo 28. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1:8. En el Evangelio de hoy, una vez más, Cristo nos exhorta a la oración por las vocaciones. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Pidamos las vocaciones apostólicas, sacerdotales, misioneras, religiosas, bien confiados en la misericordia de Dios, que nos ha asegurado: «Pedid y recibiréis». Thank you.